Bueno, la canción que viene ahora se la voy a dedicar a las madres de Barrio Ituzaingó Anexo, a Sofía Gatica. Representando a Malvinas Argentinas. Para que paren de fumigar de una vez por todas. Esta canción que grabamos en nuestro último disco se llama Alta Definición. Gracias.